Yo soy José, del Archivo Histórico de la Mina. Ajá, ¿qué edad tienes? 47. Yo oficialmente soy electricista en paro, pero también me gusta decir que soy fotógrafo y he realizado algún trabajito ya como fotógrafo. Yo nací en Montjuïc en el 61 y en el año 72 aproximadamente vine aquí al barrio de la Mina. Bueno, nos tiraron la barra acá abajo y nos venimos para acá, claro. ¿Tus padres de dónde venían? De mi padre de Zaragoza, perdón, de Granada, y mi madre de Zaragoza. Mi madre vino a Zaragoza, vino aquí a Barcelona a hacer buenos servicios en casas y tal, y conoció a mi padre en Barcelona. Somos cinco hermanos, cinco y mis padres, claro. A ver, mira, yo cuando vivía en Montjuïc era feliz. ¿Por qué? Porque era un niño, estábamos en la montaña y éramos, bueno, éramos libres, ¿de acuerdo? Pero claro, por ejemplo, cuando hacía aire o hacía llovía mucho, pues teníamos que ir corriendo con cubos de agua, tapar las goteras. O por ejemplo, el servicio lo teníamos fuera. Yo me quedé asombrado cuando llegué al piso y vi un servicio dentro de una casa, ¿vale? Porque pensar que en Montjuïc, claro, yo tenía 10 años y no conocía lo que era una vida en ciudad, no lo conocía, ¿eh? Entonces fue para mí un cambio. Claro, hay dos tipos de vivienda que hay que conocer. Primero en las chabolas, sí, ¿vale? Que era, digamos, en la falda, al lado de la costa de Montjuïc. Y luego lo que eran las barracas. Las barracas eran casas de ladrillos, con cal, con habitaciones y tal. Muy modestas, pero eran casas en sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro, en cada habitación durmiendo dos, ¿vale? Luz cuando había, normalmente había, pero si había una tormenta se iba todo abajo, y el agua, pues mira, más de una vez nos ha tocado ir a una fuente pública que había por la zona, y si no, pues subíamos al cementerio de Montjuïc con los cubos. ¿Hasta allá? No, es que vivíamos frente al cementerio. ¿Al cementerio? Sí, sí, casi. Nuestra zona de juego era el muro del cementerio de Montjuïc. Y nosotros felices. Claro. ¿Pero por qué? Por la libertad que había. Al cambiar a un barrio, pues eso, hay circulación, la vida es muy diferente, es mucho más fría. Sí, o sea que tenían poca relación con el resto de la ciudad. O sea, ustedes vivían ahí o se movían poco hacia la ciudad. Claro, es que nosotros vivíamos en la zona alta, bueno, la zona de arriba de Montjuïc, ¿de acuerdo? Entonces, mi madre y mis hermanas, que llegaron a trabajar con 14 años, tenían que bajar a Barcelona, ¿vale? Y yo Barcelona, pues no sé si lo he llegado a ver un par de veces desde que vivía en Montjuïc.